Hola, buenas noches. Bienvenidos un lunes más a Buscando Leones en las Nubes, el ya familiar programa de Radio Universidad de Salamanca, que lleva década y media ofreciéndoos una selección de música y literatura con la intención de haceros disfrutar semanalmente de una hora agradable y placentera. Hoy, Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo como principal responsable del programa, queremos cerrar la serie de emisiones dedicadas al desamor que han sonado aquí desde hace 15 días con una nueva muestra de canciones y poemas tristísimos alusivos a nuestro desgarrador leitmotiv: la ruptura amorosa, el abandono, la terrible soledad que sigue al fin del amor. Para ello, en el apartado musical, abandonamos el enfoque jazzístico que constituyó nuestra propuesta de estos dos lunes anteriores para centrarnos en temas del pop, grandes clásicos de la música popular de todos los tiempos, pese a ser algunos de ellos muy recientes, estremecedoras piezas que rezuman pasión contrariada e intensa melancolía, sensibilidad desatada y dolorosa emoción, insoportable amargura y conmovedora belleza. Y entre las preciosas canciones, textos que contemplan, también con desesperanza y pesadumbre extremas, el adiós de la persona amada, la tortura del amor contrariado, y que he recogido de algunas de mis lecturas de los últimos meses. Confío en que, pese a la profunda tristeza que emana de mi propuesta, podáis apreciar y disfrutar del programa. Recordaba el sabor del amor, el escalofrío del alba. ¿Todo quedaba ahora tan lejos? For you I was aflame. Love is a losing game. Five story fire as you came. Love is a losing game. One I wish I never played. Oh, what a mess we made. And now the final frame. Love is a losing game. Played out by the band. Love is a losing hand. More than I could stand. Love is a losing hand. Self-professed, profound. Till the chips were down. Though you're a gambling man, love is a losing hand. Though I battle blind, love memories mar my mind. Love is a fate resigned over futile arts. Laughed at

Las cosas solo reviven al contacto de quien las ama, y ahora están tan lejos de mí, para quien no es posible el amor más allá del recuerdo, como si no hubieran existido. La memoria del amor dura en las manos.

El amor es un tirano insoportable que nos doblega y envilece. Cuanto más amamos, más libertad sacrificamos, y así hasta la anulación. Something told me it was over when I saw you and him talking. Something deep down in my soul said, cry, boy, when I saw you and him walking. I would rather go blind, girl, than to see you walk away from me. Yeah. So you see, I love you so much that I don't wanna watch you leave me, baby. Most of all, I just don't want to be free. Yeah. I was just sitting there thinking of your kiss and your warm embrace. Yeah. When the reflection in the glass that I held to my lips now, baby, revealed the tear that was on my face, yeah. And baby, thank you. Amor significa unión, y nada ya nos une, ni labios ni vida. Sin amor, ¿qué quiere decir ser humano? Tears in my eyes, 'cause boys don't. No ser amados es una simple desventura. La verdadera desgracia es no amar. Darling, what can I do for you? Don't love.

ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. No podía faltar en un programa sobre el abandono y la ruptura amorosa el estremecido lamento, la desgarrada y emocionante petición «No me dejes» de «Ne me quitte pas», el clásico de Jacques Brel que tantas veces os he ofrecido en Buscando leones en las nubes y que hoy aparece en la estupenda versión de Liam Bico. Amy Winehouse, The Cure, Till Brenner con Madeleine Peigou, Damien Rice, Sinéad O'Connor, Mike Holnell, Adele, Grant Lee Phillips, que hace una muy sentida recreación del Boys Don't Cry de los Cure, con presencia así por partida doble en el programa, Vonda Shepard, Harry Nilsson, Caetano Veloso, Lee Hasselwood con Nancy Sinatra y la citada Liam Bico, la bella germano-africana que pone la voz y el alma en la banda del mismo nombre, han protagonizado la sección musical del programa. Entre las canciones, casi todas grandes clásicos, han sonado los textos de Jean-Marie Gustave Le Clézio, Cesare Pavese, Jesús Pardo, Pedro Salinas, Gustavo Martín Garzo, Fernando Royuela, Marina Svietayeva, Janet Winterson, Albert Camus, Andrew Sean Greer, Jaime Sabines, Gerardo Méndez y Maxence Fermin. Con la esperanza de que hayáis disfrutado del programa, os dejamos ya Elena Villegas, responsable del control, y un Alberto Sansegundo que más lacrimógeno que de costumbre, y mira que es difícil, os dice adiós hasta el próximo lunes. Pasad una buena semana. Adiós. Ikana bingo jarabi koso, mukirila jarabi.